Sí, no, el gas es muy necesario, acá hace mucho frío, así que hay mucha gente que lo necesita. Y está muy, han venido las boletas muy caras, pero bueno.